busco tu cuerpo y escucho tu voz, pero ya no estás a mi lado, mi amor. Desde que te fuiste, no puedo olvidar esta mentira dentro de mi hogar. Los días que pasan te recuerdo más y más. Tan solo mentiras destrozaron a los dos. Pero si me quieres así como yo, te estoy esperando con todo mi amor. Mi amor, ¿dónde andarás? Amor, amor, ¿quién estará?